Hola Pepe, ¿qué tal? Buenos días Argentina. En Córdoba se ha notado en los últimos días aumento de casos de COVID-19 y además nuevamente se ven colas de personas en los lugares habilitados como centro de testeos. Consultamos a la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la doctora Gabriela Barbás. La doctora Barbás es la segunda funcionaria de importancia en el ámbito de la salud de la provincia de Córdoba, luego del doctor Diego Cardoso, que es el ministro de Salud actual, y esto nos decía para nuestros micrófonos. Primero recordar que se cambió la estrategia de abordaje y de testeo COVID, es decir, en este escenario con una alta cobertura de vacunación y con otro conocimiento científico, se cambiaron el abordaje. Por eso seguir contando cada uno de los casos COVID, como teníamos la estrategia tanto en el 2020 como 2021, deja de tener sentido y se integró lo que es la vigilancia de virus respiratorios. Hoy se ve un incremento de todos los virus respiratorios, lo cual es típico de la etapa del año en que estamos transcurriendo. Todos los años, si recordemos, cuando ya entramos al otoño, empiezan a incrementar la incidencia de los virus respiratorios en todos los grupos etarios. En este momento también es eso lo que se está viendo. En paralelo con esta situación, Pepe, se da un colapso del Hospital de Niños y Niñas de nuestra capital. La demora en la atención de pacientes es desde 4 a 6 horas. Desde el gremio, que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la salud, dijeron que esta situación se debe a una cuestión estacional y también principalmente a que el gobierno no ha invertido en personal capacitado para atender este centro de salud. Salud, uno de los más importantes de nuestra provincia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.